No llores más, estoy aquí. Sonríe, la distancia quedó atrás. Perdóname, me equivoqué. Ya ves, arrepentido vuelvo a ti. Con razón o sin razón, fui detrás de una ilusión. Con razón abrí los ojos y te vi. Ya no llores más, ya no sufras más, ya no pienses más que no estoy aquí. Ya puedes gritar que hoy he vuelto a ti. Ya puedes gritar, ya puedes gritar, amor. No llores más, total, ¿por qué? Ayer solo es pasado, quedó atrás. Perdóname si es tarde ya. Cansado estoy de tanto caminar. Con razón o sin razón, fui detrás de una ilusión. Con razón abrí los ojos y te vi. Ya no llores más, ya no sufras más, ya no pienses más que no estoy aquí. Ya puedes gritar.